Hoy es un día más de tanta felicidad que me has mandado con tu bendición. Sin importar mi condición, solo teniéndote fe y sin perder las esperanzas, mis sueños alcancé. Madrecita mía, mi gran mamá, gracias yo te doy por tanto amor. Nunca imaginé vivir así, siendo tan bendecida. Te canto esta canción. Oh, oh. Virgen de Kakupe.